Alguien mejor que yo, sé que lo merece. El culpable fui yo, dijeron los jueces. Me mata si no está, siempre que amanece. Dios no me contesta por más que le rece. Me la paso llorando dentro de un Ferrari. Desde que no está, dime dónde está. Sin ti la paso mal, maybe sin ti no hay party. Conmigo se ponga. Si si de la puerta te la amo y si si dame tiene mi corazón. Y ahora que te pedí me sentía mejor en prisión. Me la paso llorando dentro de un Ferrari. Desde que no está, dime dónde está. Sin ti la paso mal, baby, sin ti no hay party. Al amor no le vuelvo a apostar. Anoche yo estaba con otra mujer, pensando en ti no se la pude meter. Mira el tiempo que nunca para de correr. El mundo da vuelta, tú vas a volver. Pa' donde mí, ya no fría, no es la hora de rir. Porque me estoy muriendo por ti. A Cupido maté y lo jodé. Y nada más lo revivo por ti. En el muelle San Blas, esperándote allí. Como maná, porque no estás aquí. Hey.